Encañóname, yo te encañono, güey. Son los asesinatos, lo que más me llega son muertos. Siempre hay un reflejo de nuestra personalidad en las fotos, ¿no? Y hoy viene a presentarle su trabajo, Yair Cabrera. O sea, he visto morir a mis amigos, ¿no? En mi barrio. Anduve matando, anduve haciendo lo que tuve que hacer. Que no es un orgullo. También te ata como el lugar, ¿no? O sea, como que no puedes dejar tampoco tan fácil el lugar, güey. A los jóvenes de Iztapalapa les toca vivir violencia verdaderamente extrema. ¿Qué opciones tienen? ¡Hasta piedra, mi barrio! ¡Pásale por acá, güey! He retratado las secuelas que ha dejado la violencia del narcotráfico. El país ya está fuera de control, completamente quebrado. ¿Quién se lleva a más jóvenes? La cultura o los cárteles, ¿no? Esa es nuestra guerra. Hagamos miles y miles de disparos, pero con la cámara, no con armas, ¿no? Este es parte del audio de un tráiler de un documental que se llama Disparos, cuya protagonista es el fotoperiodista Yair Cabrera, un chico que nació y ha crecido y ha trabajado toda su vida, su joven vida, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, hemos empezado este espiral de este sábado 6 de noviembre con este audio de este documental porque hemos tenido la oportunidad y el gran honor de tener una conversación o de haber tenido una conversación hace un par de semanas con Yair Cabrera en la Ciudad de México, y justamente para que nos contara un poco sobre la producción, sobre la historia, sobre él mismo, sobre su vida, porque para quienes hayan tenido la oportunidad de ver este documental, saben que es una temática que nos interpela a todos, porque aunque es una historia narrada, vista desde la perspectiva de un periodista, toca los grandes problemas que están sucediendo en México desde hace muchas décadas y que deberíamos de estar atendiendo, no solamente a las autoridades, que siempre es el pedido, sino nosotros mismos, ser conscientes, saber qué está pasando de primeras. Y bueno, como les decía, este documental se llama Disparos. Lo pueden ver en la página de Facebook, por ahí dejaremos o compartiremos en las redes sociales el link. Estuvo rondando ahí en Ambulante en el año 2018, que es el año en que se estrenó este documental, dirigido por Rodrigo Hernández Tejero y Elpida Nicou, y es una producción conjunta entre México y España. En este documental se ve a Yair desde el punto periodístico, pero también creo que una de las cosas más potentes es la vida personal, cómo todo lo que hace se va a traspasando en su vida personal con su familia y también sus vivencias. Hay una cosa muy precisa, lo que le sucede a Yair junto con otros fotorreporteros o periodistas que sucede en Tierra Caliente, cerca de Tierra Caliente en Guerrero, en el año 2017, que marca también un poco el ritmo de este documental. Y bueno, quiero dar con este preámbulo la bienvenida a quienes nos estén escuchando en México o en América Latina o en cualquier otro país del mundo, en donde sabemos que llegamos afortunadamente, en donde llegan nuestras voces de la Resistencia Radio. Y sean bienvenidas y bienvenidos a este programa. Esto es parte de la conversación que tuvimos con Yair. Nada más precisar una cosilla que ahí ustedes podrán darse cuenta. Esta entrevista la hemos hecho en un lugar público y al aire libre, y escucharán algunas risillas y ruidos que se filtran y que lamentablemente no pudimos solucionar con nuestras herramientas. Pero bueno, lo valioso y lo potente es la voz de Yair, que nos cuenta cómo es que llegó a este documental, cómo lo buscaron, cómo lo encontraron y cómo fue este proceso de empezar a contar un poco lo que era lo que él se había encontrado cuando era pequeño y cómo llegó a la fotografía a través de su profesor Jesús Villaseca, de cómo le enseñó a tomar la fotografía y cómo le dijeron que debía de retratar su barrio. Él va contando todo ese proceso. Él es de Iztapalapa y va llegando hasta todos estos acontecimientos que le sucedieron en el terreno profesional y que llegaron a marcar también la vida social de México, la historia reciente de México, que al final es una misma. Así que los dejo con esta conversación que tuvimos con Yair hace unas semanas en la Ciudad de México. Espero que la disfruten mucho y que si no han visto el documental de Disparos, se acerquen, está en la web y lo puedan ver y lo puedan compartir sobre todo. Tuvo una primera curva de vida este documental, como les comentaba ahí con el Festival de Ambulante, y sería genial que esto se replicara y se exhibiera en todos los lugares en donde sea posible en México y fuera de él. Así que si alguno de ustedes quisiera tener acceso a Yair o a este contenido, no duden en comunicarse con El Espiral, con La Resistencia, porque seguramente podremos ayudarles. Les dejo con la conversación. Yo soy Erika Rosete, bienvenidos nuevamente y espero que disfruten los siguientes minutos de esta conversación. ¿Quién hizo? ¿De dónde salió este documental? El docu de Disparos, yo creo que fue... Yo creo que fue como meramente coincidencia. O sea, no estaba planeado para un documental. Yo estaba en el... Yo en ese tiempo yo ya trabajaba para el Universal. Y en ese tiempo yo ya estaba... Empezaba a cubrir la nota roja en el Universal, aquí en la Ciudad de México. ¿De qué año estamos hablando? 2013. Entonces, en 2013, Rodrigo y El Pida, que son los directores de la película, son pareja, ellos llegan al Faro de Oriente, que es donde yo estudié foto. Sí. Ellos llegan y lo que querían hacer, o sea, porque el papá de Rodrigo es, bueno, es un jefe de opinión en La Jornada, y el maestro que nos, el maestro Jesús Villaseca, él trabajaba en La Jornada en ese tiempo. Entonces, a través del papá de Rodrigo, hacen la conexión con Jesús Villaseca y le dicen, oye, es que Jesús montó esto en un barrio de Iztapalapa, ¿no? En la zona oriente, y que siempre fue un poco pues complicada la zona, ¿no? Porque colindamos con esa, son los límites de Iztapalapa, con Iztacalco, entonces es una zona complicada. Entonces, Rodrigo se acerca con Jesús para hacer historias, ¿no? Para hacer estas historias. Pero bueno, entonces retomo, entonces Rodrigo llega con Jesús para hacer un reportaje de 3 minutos sobre el taller de fotografía en esa zona, para ver qué repercusión había como entre el arte y la fotografía en el barrio, ¿no? Hace estas historias y entonces Rodrigo y El Pida nos entrevistan a varios alumnos. Entonces lo que hizo Rodrigo fue entrevistar a alguien que haya llegado, que tenía poco de haber llegado, y alguien que ya estuviera ejerciendo la fotografía y el fotoperiodismo, y que haya pasado por los talleres. Entonces, entrevistan a ese y al que ya estaba ejerciendo me entrevistan a mí. Queda el reportaje de 3 minutos. Después a ellos les proponen, en donde trabajaban, que hicieran uno un poquito más largo, pero que redujeran a los personajes. Reducen los personajes y nos entrevistan a 4. Pero ya en ese tiempo Rodrigo empezaba a seguirme porque yo, como te digo, ya cubría la nota roja y entonces era como englobar todo, ¿no? De dónde viene un joven, pasa por esto y al final regresa a un tipo de violencia a cubrir por ciertos intereses, ¿no? Y entonces Rodrigo me siguió en ese tiempo y se fueron, hicieron el reportaje largo. Y ya cuando ellos estaban en España, un día Rodrigo me llamó y me dijo como, oye, hemos estado hablando con gente y dicen que hagamos un documental. Hagamos un documental y va a ser tal cual 2 historias, la historia de Jesús Villaseca y la tuya, no hay más. Ya, o sea, ya vimos todo y esa va a ser, ¿no?, la historia. Bueno, yo dije, bueno, pues está bien. No me atraía esto de salir a cuadro yo, que siempre he estado del otro lado, pero decía, bueno, está bien. Ya cuando regresaron, empezaron a grabar otra vez. Y ya de ahí, pues fueron cosas, no sé si del destino, que me tenían que tocar a mí vivir, no lo sé. Pero el documental sí dio un cambio cuando pasa lo de Guerrero, que nos retienen ahí un grupo de la Tierra Caliente en la sierra. Y sí, después de eso hubo un después y un antes del docu. Porque antes del docu, tal cual era la historia, la mitad de la historia de Jesús Villaseca y la mitad de mi historia. Cuando pasa lo de Guerrero, ya no era solamente hablar sobre un sector que era la fotografía, cómo cambia a jóvenes en un barrio poco caliente, ¿no? Porque ya estábamos hablando de otros contextos. Porque ya había pasado Ayotzinapa, y fue un antes y un después de este país también, ya se empezaban a organizar las madres, que ya llevaban mucho, pero empezó ya a salir ciertos temas que habían pasado con mi historia, ¿no? Y ya cuando después de eso fue que Rodrigo dijo, creo que ya Jesús solamente va a entrar en ciertos puntos, pero ya va a ser tal cual tu historia, ¿no? Pero sí, o sea, fue así como se da el documental, fueron 5 años de grabación. Cuando yo me voy del país, fue tal cual porque Rodrigo y el PIDA me ofrecieron sacarme del país y darme trabajo en España. O sea, no fueron autoridades, puse denuncias y todo eso, no fue. Fueron tal cual ellos, ¿no? Ahí yo tengo una duda. ¿Tú sales del país por esto que sucede en Guerrero o por otras cosas? En realidad fue por eso, o sea, porque yo... O sea, todo fue muy rápido. Porque cuando pasa lo de Guerrero, yo regreso a la Ciudad de México. Pasa lo del reencuentro de mi madre, que fue muy fuerte para mí, fue muy, muy fuerte también para mi familia. Bueno, todo lo que pasó en ese episodio que vivimos como familia fue muy fuerte. Entonces, tal cual como regreso, Rodrigo ya me había llevaba un rato grabándome, 4 años. Ya sabía mi historia, ya sabía mi vida, la vida de mi barrio ya la sabía, de mis amigos, ya sabía todo. Entonces me dijo, creo que es necesario que te salgas, pues, a despejarte un poco, ¿no? Porque sí, yo sí traía, sí regresé con un rollo como de mucha, sí, muy alterado, pues, de Guerrero, ¿no? Entonces yo creo que fue un todo, o sea, no fue tal cual por ese episodio, pero después de ese episodio fue el que Rodrigo me dijo, hay dos opciones, te podemos poner en contacto con gente en Venezuela para que vayas a trabajar con los de Telesur allá, o vente con nosotros a España. Y yo dije, pues es que no tengo dinero, no tengo, ni equipo tengo. Y hubo compañeros periodistas que se organizaron para hacer venta de fotografías, para comprarme mi equipo de cámara, y Rodrigo y yo le dije, bueno, pues me voy con ustedes, prefiero irme con ustedes, ¿no? A ver qué pasa. Entonces, yo creo que ya fue como un todo, que por eso salgo, ¿no? ¿Y cuándo te fuiste? Estuve un año fuera, y me fui en el 25 de junio del 2017, y regresé en mayo del 2018. Ya que vi que hay una parte, o sea, que inicia más o menos el documental con esta petición, ¿no? Te entrevistas con Reporteras Sin Fronteras. ¿Y qué pasa? Cuando tú haces esa solicitud, ¿qué pasa? Porque al final del documental dicen que nunca recibiste una respuesta por parte del Estado español, pero ¿qué fue lo que tú buscaste ahí? Y además, ¿cómo te recibieron? Porque Reporteras Sin Fronteras sí que es muy... Sí que tiene peso, sobre todo en América Latina, y han llevado un montón de periodistas. Gracias. Han llevado muchos periodistas de toda América Latina. O sea, ahora recuerdo de gente que está allá de Nicaragua, de Venezuela. Guatemala, yo conocí a un compañero de Guatemala. De Centroamérica hay un montón que están allá en Madrid. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué solicitud haces y cómo te responden? Tanto reporteros como... La solicitud, o sea, todo empezó... Porque con la primera institución que yo me acerqué estando allá, fue con Reporteros Sin Fronteras. Entonces ellos me entrevistan y me canalizan con la CEAR, que era el de ayuda al refugiado. Entonces me ponen una abogada allá, de la CEAR. Entonces era entre las dos organizaciones que estaban llevando mi caso. Entonces la solicitud era quedarme asilo político por causas humanitarias. Y entonces yo metí todo el material que tenía de lo que había cubierto durante, no sé, 7 años. de violencia, de desapariciones, todo lo que pasa en este país, lo que yo cubría. Después el episodio, porque se publicó un montón de notas en todos lados de lo que nos pasó a nosotros. El 13 de mayo del 2017, 7 reporteros de medios locales e internacionales, entre los que estaba Yair, fueron interceptados por al menos 100 civiles armados presuntamente integrantes de un cártel. Fueron despojados de sus equipos de trabajo y amenazados de ser atacados e incendiados si en el siguiente retén del ejército decían algo de lo que ahí les estaba sucediendo. Este episodio marcó un parteaguas definitivo para lo que vino después en la vida personal y profesional de Yair. Metí eso y además de que yo ya tenía un trabajo, porque Rodrigo y El Pida y otros compañeros de allá habían montado la corresponsalía para Telesur en España. Entonces ellos me dan todos los documentos como empresa para decir, bueno, ya él tiene trabajo. No hay ningún problema, o sea, no es de que va a estar aquí y que el gobierno español le tenga que estar dando dinero, no, él se puede solventar sus gastos aquí sin problema, y ya me dieron todos los documentos, y esa era como la petición, ¿no? Pues pasó un año y nunca respondieron. Y en ese tiempo yo salí un proyecto para ir a Afganistán, un proyecto que hicimos con todos ellos. Yo solamente tenía el permiso de 3 meses en España, después me quedo 7 más. 7.5 más, ya sin documentos. Entonces, cuando me dicen de este proyecto, era ir a Afganistán, y claro, obviamente, como ya había excedido yo el tiempo de estancia en España, pues yo ya no podía regresar a la Unión Europea. Entonces, era como, ¿qué hago? Hablé con la abogada que llevaba mi caso y le dije, pues es que está esto, ¿no? Y es algo que me gustaría hacer. Pero obviamente, después de todo eso, tenía que regresar a México, ¿no? Entonces, era una decisión decir, bueno, qué tanto sí, qué tanto no, porque sabía que yo una vez abandonando la Unión Europea, pues ya no iba a volver, ¿no? Y al final decidí, dije, pues ya me voy, si me tengo que regresar a México, me regreso y ya está. Y pues ya salí y no tuve problemas en la salida y ya es como, pues ya después recorro unas partes como con ellos, con Rodrigo y con el que era mi compañero, con Vicente. Ya fuimos a Afganistán, luego estuve en el Líbano y ya después yo estuve solo en Nepal y luego regresé por China, ¿no? Porque no podía regresar a la Unión Europea. Y ya regresé para allá. ¿Y qué fuiste a hacer? ¿Qué hiciste ahí en Afganistán? En Afganistán hicimos un proyecto que se llamó Después de la Guerra y era, como trabajamos en ese tiempo para Telesur, y en ese tiempo era cuando estaba muy fuerte como estas ideas de intervenir Venezuela por la cosa política que pasaba. Entonces dijimos, pues hay que hacer un proyecto grande de lo que pasa y lo que dejan las intervenciones norteamericanas en los países, ¿no? Que es lo que puede pasar en Venezuela. Esa era como la idea para que nos lo aceptaron y entonces entre todos hicimos ese proyecto de Después de la Guerra, que fueron 8 capítulos, 8 países diferentes, pero nos los repartimos y a mí me tocó ir a Afganistán. Por eso estuve ahí. A México yo regresé con otro chip completamente diferente con el que yo me fui. Justo eso te iba a preguntar. ¿Te sirvió y si te sirvió, en qué sentido? Me sirvió, yo creo que... O sea, yo que empezó a cambiar mi vida y la manera de ver la vida desde que pasó lo de Guerrero, ¿no? Ahí sí, creo que ahí empezó toda una travesía que yo creo que es lo que me formó para ser lo que soy y la manera en que pienso ahora, ¿no? Entonces, cuando yo regreso a México, en Afganistán recuerdo que un afgano me dijo algo como, el problema de este país y de tantas guerras es que han pasado miles de periodistas por acá, ¿no? Y nunca se ha contado la verdadera historia de Afganistán porque se han contado con ideas occidentales. Entonces, hasta que no vengan a vivir aquí y entiendan nuestra cultura, todo esto, pues no lo va a hacer. Yo fui por 11 días, ¿no? Y dije, bueno, ya estoy aquí. Creo que es él me está diciendo que no le voy a ayudar en nada, porque han pasado miles de periodistas por acá. Y entonces yo decía, bueno, entonces voy a regresar a México. Y en México, de cierta manera, lo entiendo bastante bien, ¿no? Entonces creo que ahora es hora de volver y contar las historias más cercanas de mi país que entiendo, ¿no? Y con un compromiso muy fuerte y con unas ideas muy claras de que se difundan y que se sepan las historias que pasan en el país, solamente las que yo decida, ¿no? Pero las que yo decida y ya, y entonces regreso con esa idea, ¿no? Y que al final creo que lo hago, hasta ahora lo he hecho. ¿Y eso cómo empata con la dinámica y la lógica de los medios de comunicación? Y no solo hablo de cómo funcionan los medios de comunicación en México, sino el mismo afgano que te menciona, ¿no? Que hay una cobertura, sobre todo ahora, ¿no? Que sale Estados Unidos de Afganistán y hay pareciera que todas las cámaras están ahí, pero en realidad, como él lo decía, no están ahí. O están contando, como cuando vas de turista a un país, ¿no? Tú vas de turista, no eres al final, no puedes quedarte a palpar la esencia. ¿Cómo haces, cómo regresas con esta convicción? ¿Qué tanto te lo permite el medio de comunicación en el que estás? O un poco como para generalizar, ¿qué tanto permiten los medios de comunicación en México contar las historias que tenemos que contar de la manera en la que tú quisiste contarla a partir de lo que te sucedió? Yo creo que, por ejemplo, yo siempre tuve, y que no quito el dedo del renglón de trabajar para una agencia internacional, de corresponsal para un periódico internacional, siempre lo pienso, pero creo que es un sueño que yo tengo, ¿no? Como de base, y tener esa parte, ¿no? Pero sí, por ejemplo, a mí la verdad me ha tocado bastante suerte ahora que estoy en donde estoy, en el periódico La Jornada, porque como se creó, el departamento de video es muy nuevo, tiene así ya como muy formal, tiene 2 años, bueno, yo voy a cumplir 2 años, tendrá 2 años el departamento, entonces está muy abierto a las historias que yo propongo, ¿no? Con otro compañero que lo que proponemos, tal cual como lo queremos contar, no lo podemos hacer sin ningún problema, ¿no? Yo estuve un tiempo antes de fotógrafo haciendo suplencias en La Jornada y no tenía tanta libertad como ahora. Pero sí creo que es porque también siento que los periodistas somos responsables de no atrevernos a proponer las cosas y no defender, pero con bases. Creo que nos falta a veces como periodistas informarnos demasiado del tema para defenderlo así con lo que se pueda, ¿no? E intentar convencer a los jefes en este sentido, ¿no? Entonces, cuando yo estaba de fotógrafo, tal cual a mí me pasaban, sí, proponía fotos, pero temas como tal, yo me iba con un reportero y ya está, y yo llegaba, hacía las fotos y que salían bien y más o menos hacía grandes rasgos, conocía el tema y se acabó, ¿no? Y no me interesaba tanto. Ahora yo tengo, o nosotros tenemos que escribir, que editar y buscar la historia y reportear y hacer entrevistas, ¿no? Antes lo hacíamos con un equipo, ¿no? A veces también pasa, pero por lo regular los temas que ahora tratamos son sumamente sociales, muy cercanos de la gente, y hacemos eso, ¿no? Y ahora tengo la libertad de hacer eso, ¿no? Cuando estuve en el Universal no tuve esa suerte porque fue en el sexenio de Peña Nieto, y entonces a mí mi jefe me pedía que ni siquiera pasara al sistema, ¿no? Olvídate si lo publican o no, al sistema, que ni siquiera pasara fotos de las marchas en que trajeran una pancarta de contra Peña Nieto, ¿no? Porque no la iban a publicar, me decían, ni las pases. Y decía, bueno, yo seguía pasándolas, ¿no? Pero al final no las publicaba. Entonces sí he pasado como algunas cosas y que ahora sí estoy como... Pero yo, ¿no? O sea, porque sí veo a los demás compañeros que no tienen esa libertad de contar las cosas o por la línea de los periódicos, ¿no? Desde el año 2000, 144 periodistas han sido asesinados en México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, hizo esta semana un llamado a las fiscalías de los estados de la República a que asuman su responsabilidad y se concentren en la identificación y el enjuiciamiento de los responsables que cometen crímenes contra periodistas, no solo en los casos de los asesinatos, sino también por las amenazas de violencia de las que muchos son víctimas. En este contexto, una coalición de organizaciones en defensa de la libertad de prensa en todo el mundo anunció esta misma semana en el Tribunal de La Haya el inicio de varias audiencias que se centrarán en los casos no resueltos de 3 periodistas asesinados en México, Sri Lanka y Siria. Los activistas han imputado a los gobiernos de estos 3 países por no lograr hacer justicia en los casos de homicidios. Esta es la nota de la Deutsche Welle. México es uno de los tres países que son denunciados ante un tribunal en La Haya por incumplir su obligación de brindar justicia a sus periodistas. El asesinato del reportero Miguel Ángel López Velasco, ocurrido en 2011, sigue impune y marcó el inicio de una espiral de violencia en el país, sobre todo en el estado de Veracruz. Distintas organizaciones apuntan al vínculo entre el crimen organizado y policías y funcionarios locales. Pese a su promesa de mejorar la seguridad, el actual gobierno no ha detenido la ola de violencia e impunidad. La Secretaría de Gobernación registró el asesinato de 47 periodistas desde que López Obrador llegó a la presidencia en diciembre de 2018. Pero ya son por lo menos 50 los que han sido ejecutados. La semana pasada, dos periodistas fueron ultimados en menos de 48 horas. Freddy López Arévalo en Chiapas y un día después el fotoperiodista Alfredo Cardoso en Acapulco, Guerrero. Bueno, llevo más de 7 años. Empecé a hacer ya así bien el fotoperiodismo en el 2008. Ya como muy... Ya en serio, ajá, como 2008 empecé. Llevaba ya 3 años de fotógrafo, ¿sabes? Estudiando fotografía, cursos, becas y todo eso. Ya bien 2008. Entonces del 2008 son ya 14 años, 13 años. Y yo sí creo que, por ejemplo, ha sido... Yo antes pensaba en que tenía que estar yo en todos lados para contar las historias, ¿no? Yo siempre lo pensé y lo quería estar y tenía un poco de dinero, iba a tal cobertura, un huracán, iba a esto, al otro, y todo el tiempo me movía así. Pero después de que pasó... Bueno, en ese tiempo, al principio, creo que a mí me atraía el tema de la violencia, porque venía de un contexto violento en el barrio, ¿no? Yo había perdido amigos de la infancia que habían asesinado, la violencia de las que yo presencié, la violencia hacia las mujeres en el mismo barrio. Entonces venía como de... Y entonces al final a mí me atraían esos temas de cubrir, ¿no? Y yo decía, sí, sí, porque yo tengo que ser esto y así el otro, ¿no? Lo que creo que pensamos muchos periodistas en algún momento. Pero a mí cuando me pasa lo de Guerrero, yo entiendo que todos estamos expuestos. Había cosas que yo antes hacía con la cámara y había cosas que me daban miedo, como las alturas me daban miedo. Y yo ponía la cámara enfrente de mí y yo sabía que había algo separado entre la realidad y yo, que era la cámara. Y era como mi refugio. Después de que pasa lo de Guerrero, recuerdo ese día que nos tenían retenidos. Y yo perdí el sentido del olfato, del oído, todo perdí, todo lo veía lento, ¿no? O sea, nos teníamos así, quién sabe qué pasó en mi cerebro, pero todo yo decía, ¿qué está pasando? Como un shock. Y entonces en ese tiempo sentí mucho, mucho miedo y yo decía, quisiera mi cámara, ¿no? Ya me la habían quitado, dije, mi cámara, porque tengo mucho miedo, tengo muchísimo miedo. Lo que decía es que tenía miedo más que por la muerte, quedar desaparecido, porque ya había cubierto ciertos temas, ya, ¿no? Ya sabía de eso. Y entonces, y yo me preocupaba más por el dolor de las familias, porque había visto las familias cómo sufrían con esto, ¿no? Entonces yo decía, bueno, a ver qué va a pasar. Después de todo esto, yo estaba, regreso a México, a la Ciudad de México, y yo estaba dispuesto, dije, voy a dejar la... Sí, estoy dispuesto a dejar la fotografía de esos temas, porque ya fui y me metí a un problema... O por las circunstancias del trabajo, pero yo decidí ir a esa cobertura, nadie me mandó, yo decidí ir a esa cobertura. Y que al principio decía, yo quiero mis fotos, si tuviera esas fotos, creo que son las cosas más impactantes que he visto en mi vida, en esa cobertura. Y al final no había nada, y yo nunca lo hablo porque, como esto, de decir, bueno, pues sí, pero no hay fotos, entonces ¿cómo te puedo creer a ti? Entonces yo no hablo de lo que vivimos en esa cobertura, ¿no? Pero cuando regreso y veo a mi familia, veo a todos y dije, ahora yo voy a traer el problema a casa. Entonces, yo no me voy a permitir eso, o sea, que mi madre esté todos los días con una angustia. Entonces hablé con toda mi familia, tengo 2 hermanos. Yo les dije, miren, la neta sí estoy angustiado por lo que pueda venir. Y yo estoy dispuesto, no voy a dejar la foto, pero puedo hacer fotos de sociales, de deportes, de otras cosas. Pero estoy dispuesto a dejar estos temas por mi familia. Y el primero que me contestó fue mi padre y me dijo, no, a ver, espérate, ¿tú qué quieres? Y ya volví a repetir lo mismo y me dijo, mira, nosotros ya vivimos. tú estás viviendo y si te gusta eso y te apasiona eso, hazlo. Y nosotros vamos a aguantar a lo que se venga. Mi madre me dijo lo mismo y mis hermanos también. Ellos también son periodistas, ¿no? Son más grandes que yo. Entonces me dijeron lo mismo. Cuando me dijeron eso, dije, bueno, ahora sí. Ellos están diciendo esto, sí lo quiero hacer, quiero seguir con estos temas. Y ahora intento, si no estoy involucrado en el tema, lo dejo, me alejo. Por ejemplo, ahora aquí en la Ciudad de México hay ciertas marchas de las mujeres feministas e intento no opinar, intento no involucrarme por todo el discurso que se ha generado de esto. Y entonces digo, bueno, está bien, porque no logro entenderme con las de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, con las del centro en particular, ¿no? Pero voy con Elisa, que es una chica que es así, pero siento que cuando estamos en las periferias entendemos ciertas cosas. Yo no logro entender a las del centro, no las entiendo. No puedo, ni me puedo juzgar porque no opino nada de ellas, ni yo las voy a juzgar su manera de pensar, pero no las entiendo. Entonces ahora es lo que hago, si no entiendo el tema, sí, que haya cierta empatía de los entornos, de donde a Elisa, aunque le haya pasado, o sea, lo que le pasó, que fue quemada con ácido, no entiendo ese dolor, no entiendo lo que pasó. Pero sé lo que es vivir en una periferia de la Ciudad de México, ¿no? Eso sí lo entiendo. Entonces ahora hago eso. Entonces ahora, y por ejemplo, esto, a mí nunca me gusta decir que le doy voz a la gente. Nunca, nunca, nunca. Porque digo, la gente tiene voz y ella decide en qué momento te deja, te lo cuenta o no. Y solamente digo, somos el puente para que eso se difunda más. Ahora, de un tiempo para acá, por ejemplo, sí también... Digo, si no me lo publican en el periódico, ahora mi medio de comunicación de Yair Cabrera es sus redes sociales, el Instagram, el Facebook y el Twitter. Y ahora ya tengo hasta, ¿cómo se llama? El TikTok, ¿no? Que lo acabo de abrir, tengo 3 videos, pero que no estoy subiendo mi cara, estoy subiendo en un minuto contando marchas de aquí, protestas de acá y así, ¿no? Entonces ahora así lo veo. También mi medio de comunicación es ese, ¿no? Las redes sociales. Para quienes no hayan como visto el documental ni nada, me gustaría que hablaras, o sea, es una invitación, este programa quiero que sea una invitación para que se vea el documental, ojalá que se vea mucho más, pero me gustaría que hablaras de tu familia, porque aparece, y aunque es un momento como muy, que me lo platicabas, ¿no? Que es como muy, muy rápido, muy profundo, dice mucho como de tu entorno familiar, como que en esos pequeños minutos en el que tú regresas a casa, se resume, yo creería que se resume como un montón de tu formación y de tus influencias y del respaldo, ¿no? Por ejemplo, me gustó mucho esta parte en donde te avisan que hay un colgado en el puente y tú y vas con tu familia, con tu papá te lleva, ¿no? ¿Cuál es el papel de tu familia? ¿Cómo es tu familia? Bueno, has dicho que te apoyan un montón y eso está bien padre, pero me gustaría que hablaras un poco más de ellos. En mi familia somos 5, yo soy el más chico. Mis 2 hermanos son periodistas. Mi hermana es la del medio y mi hermano mayor, ¿no? Y mis padres, siento que siempre hubo también, y no es nada más con el periodismo, sino en toda la vida, que gracias al amor de familia y de hogar que yo tuve, el entorno no me comió. Claro. Porque yo podía ver ciertas cosas en la calle, pero regresaba a casa y lo único que tenía o lo más valioso que tenía era mi familia, que yo no lo entendía en ese tiempo, pero la manera de tratarme, de tratarnos a nuestros hermanos, de cómo teníamos que convivir entre los hermanos, creo que el amor de la familia ha sido incondicional y que ha sido la base de mi formación en todos los sentidos, de ser honesto con la gente, de ser derecho, no mentirle a la gente, ¿no? Entonces, creo que eso, el entorno de mi familia, mi padre, por ejemplo, él no le gustan las bebidas alcohólicas. Mi padre terminó la secundaria porque fue el primer hombre de todos los hermanos que tuvo y le tocó trabajar. Entonces, terminó la secundaria mi padre. Y nunca bebió porque nunca tuvo tiempo para ir de fiesta ni de beber. Entonces no bebe mi papá, ¿no? Entonces en casa pues tampoco tuve un ejemplo de que mi padre haya sido alcohólico y violento y todo esto, pues tampoco. Siempre fue súper trabajador. A veces yo tuve más suerte de verlo, pero mis hermanos, que era cuando mi padre estaba más joven y trabajaba pues, a marchas forzadas, ¿no? a mí me tocó estar más tiempo con él porque tal cual salía a 4:30 de la mañana y regresaba a 7 de la noche, ¿no? Entonces, y siempre trabajando, ¿no? Y mi madre, ella sí estudió una carrera técnica, es maestra y lo ejerció muchas veces de kinder, y ella fue la que me enseñó a leer, ¿no? En la escuela, mi madre fue la que me enseñó a leer, y entonces todo eso, pues creo que se ha ido juntando, ¿no? Y yo he tenido la fortuna, a lo mejor si hablaran con mi hermano contará otras cosas, pero yo tuve la fortuna de ser el más chico. Entonces yo tuve como la libertad de decir, vale, sal, prueba esto, prueba el otro, pero en todo momento no nada más tienes a mi mamá ni a mi papá, tienes a dos hermanos que también están atrás de ti agarrándote y decía, espérate, o sea, prueba, pero ven para acá, ¿no? Entonces tuve la fortuna de hacer eso. Entonces es eso. ¿Y por qué periodistas? ¿Hay alguna cosa por ahí que...? Nadie es periodista en la familia. Mis hermanos fueron los primeros periodistas de toda la familia, de parte de mi mamá y de mi papá. El que quería ser periodista, pero porque quería escribir y le gusta la literatura un montón, y así es mi hermano. Y después mi hermana, pues porque ella quería tener un programa de televisión, ¿no? Pero nunca, ni mi hermano ni es escritor, ni mi hermana tiene un programa de televisión, ¿no? O sea, querían cosas y el periodismo era como la forma para llegar. Exactamente. Ahí, ¿no? Y ya mi hermano, cuando empezó con la fotografía, que por él llego a la fotografía, él empezó primero en la universidad y después entró a los talleres de Jesús Villaseca también tu hermano estuvo ahí. Sí. Y por él es el que llego a la foto, tal cual, porque yo no soy de los que, pues, que a los 3 años a mí me gustaba jugar con una camarita. No. Yo tenía 17 años, no tenía nada que hacer. Llegué a un taller de fotografía, me gustó y me quedé, ¿no? Así, tal cual, así fue la historia de cómo llego a la fotografía yo. ¿Y antes de los 17 qué te movía? ¿Qué? Nada. La verdad, no, en serio, no había... yo me había quedado sin estudiar entre la prepa y la universidad. Y tal cual, yo me la pasaba en la calle, con los amigos. Pero yo, o sea, hice exámenes para estudiar administración de empresas, relaciones internacionales, informática, arquitectura. O sea, ninguna de las 4 me quedé y ya después dije, pues, ¿por qué no me interesa? En realidad, porque tenía que estudiar y yo no sabía qué. Entonces, tal cual fue por la foto que yo después estudié periodismo, estudié ciencias de la comunicación, pero fue por la foto, no al revés. O sea, yo ya estaba en la foto, llevaba un año cuando dije, pues tengo que seguir estudiando y quiero estudiar comunicación para que tenga algo que ver con el fotoperiodismo, ¿no? Me gustaría, a mí el momento en que regresas a mi casa y todo, me sorprende mucho porque en medio del shock y de la emoción que estás teniendo tú al reencontrarte con tu madre y tu padre, haces una reflexión y empiezas a hablar de, dejando un poco en segundo plano lo que tú viviste, empiezas a hablar de las oportunidades, ¿no? Del niño que te quita la cámara. Y siento que, o sea, no sé, es como algo que yo vi, que creo que pasó. Como que se vienen a tu cabeza en ese momento como un montón de cosas, ¿no? No solamente lo que tú vivías, sino el dolor de lo que de alguna manera vive mucha gente, ¿no? Que a partir, o sea, lo has dicho muchísimas veces, ¿no? A partir de ese episodio cambió tu vida y cambió la forma incluso en la que haces tu trabajo. Pero quisiera que ahondaras un poco más en eso, en cómo esto te enseñó quizás mucho de lo que se vive en el país y que no estamos ahí. O sea, que a menos de que, no sé si esto no te hubiera pasado si tú hubieras hecho esa reflexión. Así que me hablaras un poco más de eso que pensaste. Yo tenía un poco de reflexión de una manera de mi entorno nada más, solo de mi entorno, que era... porque yo había pasado lo de mis amigos, ¿no? Sí. O sea, que habían sido asesinados. Yo veía cuando en las mañanas muy temprano, el domingo, yo salía a jugar fútbol con mis amigos y veía a los más grandes, que en ese tiempo yo no entendía qué hacían, pero súper como un poco acelerados y raspando las paredes, ¿no? Yo decía, ¿qué hacen? Claro, ya cuando... ¿Raspando las paredes? Sí. Y ya cuando crecí, entendí que era porque era lo que quedaba del crack, de la piedra, que lo pegaban ahí y al otro día ya con el rollo de la adicción, pues querían sacar lo poquito que haya quedado ahí, ¿no? Ya lo tenían. Entonces, pero en ese tiempo yo no lo entendía, yo solamente veía tipos que querían, yo decía, quieren hacer hoyos en las paredes, ¿qué están haciendo? No entendía yo en ese tiempo. Ya cuando crecí un poquito más, pues, Entonces, como que siempre tuve, siempre tuve empatía por esas cosas y que siempre me dejaron como en shock. Pero ya cuando, o sea, ya más bien cuando empiezo a hacer como el rollo ya periodístico y todo esto, ya empecé a tocar otras instancias en el sentido de darle un significado a ciertas cosas que yo estaba viviendo o que había vivido. Y todo fue porque en el taller de fotografía pues nos decían que retratábamos nuestro barrio para poder entender de dónde veníamos cada uno. Entonces yo ya venía de un entorno que éramos como muy, con mucho arraigo del barrio, de esto, de los sonidos, de la música, de todas estas cosas y de lo violento, sí, pero yo creo que con el tiempo lo que más pesa es todo lo que vives culturalmente en un barrio popular, ¿no? Cuando yo empiezo a entender mi entorno a través de la imagen, es cuando yo ya dije, no, pues tengo que ser empático con las situaciones, pues. Y yo decía, en ese tiempo, con las situaciones de mi vecino, de mi amigo, y porque cada uno tenemos diferentes oportunidades, ¿no? Ya con el paso del tiempo, y ahora de ahí puedo saltar a lo de Guerrero, por ejemplo, y por qué pensaba en esos, en el niño que, o sea, yo recuerdo que cuando me quitó mis cosas, yo decía, espera, cálmate. Y él pues acelerado, me decía que por qué me se iba a calmar, pues un niño de 13 años, 12 años, pues yo recuerdo a los de mi casa y era exactamente lo mismo, ¿no? Cuando yo tenía 13 años, ¿no? Entonces creo que por eso, pero por entender mi entorno y saber de dónde vengo y todo esto y no olvidarlo nunca, es lo que hace que sea empático con la vida que retrato, pues. Porque sé que estoy retratando una parte de mí también, porque también creo que estas cosas de decir los periodistas o los fotoperiodistas retratamos la realidad, yo no lo creo, no creo en eso desde hace ya mucho tiempo, y yo digo, damos una opinión de un tema, porque tú lo verás de una manera, el otro de otra, y lo que yo decido retratar es porque tengo mi interés de contar eso, y yo decido qué parte de esa realidad voy a contar, porque a lo mejor si cuento la historia de un manifestante, no estoy contando la historia de un policía, pero yo decido contar la historia del manifestante, o al revés, ¿no? Entonces, creo que ha sido eso, como todo esto es lo que me ha hecho ser empático con todos los que retrato, ¿no? Porque me pongo enfrente y decir, me estoy retratando yo, ¿no? Y ya, ahora sí, para terminar, ¿qué te ha dejado el hecho de que saliera este documental que ya tiene algunos añitos? ¿Qué te ha dejado? ¿Qué ha traído a tu vida? En lo personal, me ha dejado a mí, por ejemplo, pues, así como... Eso es, lo que voy a decir a lo mejor es un poco banal, me ha dejado algunos viajes, pero lo más chido es saber que puedo motivar a la gente y más a los jóvenes cuando ven mi historia y que no todo está perdido en esas en entornos, aunque sean por muy violentos que sean. La proyección, la mejor que he tenido en todo este tiempo, ha sido en Iztapalapa, porque es de ese barrio soy, con jóvenes en una zona más alejada que la mía, que a veces no tienen ni internet en esa zona, y que lo que decían los maestros fue en un CONALEP, se proyectó ese documental. Lo que me decían los maestros es, híjole, pues son dos grupos muy complicados. Hay chicas embarazadas aquí, jóvenes, banda que llega borracha aquí, que anda haciendo cosas, anda de mal hora en la calle. Pues a ver cuánto aguantan el documental, ¿no? Y todos aguantaron y al final de la charla todos me preguntaban, es que, ¿cuándo fuiste a ese carnaval, no? O sea, cosas muy... No tenían que decirme, ¿cómo le haces para esto? No, solamente me decían, ¿cuándo fuiste a ese carnaval al de Iztapalapa? No, pues el que sale en el docu fue tal día. Es que yo estaba ahí, ¿te acuerdas que esto? Y empezaba... Y entonces se hizo, más que preguntarme a mí, todos empezaron a voltearse como... ¿Tú también estabas ahí? O sea, ni siquiera habían tenido comunicación entre ellos, ¿no? Y que con ese documental se creó una conciencia o despertó algo en ellos. Desde entonces ya tiene bastante que no regreso a ese lugar, pero lo que haya cambiado, aunque sea en un momento de una hora, dos horas, eso es lo mejor, así, lo mejor que he pasado. Muchas gracias. Yair Cabrera nació en la Ciudad de México en 1988. Su trabajo se enfoca hacia la fotografía documental y urbana, particularmente en temas de violencia, derechos humanos, migración, comunidades desplazadas, manifestaciones culturales, transgresiones sociales y vida cotidiana. Estudió comunicación en la Universidad del Valle de México, cursó talleres de fotografía en la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. Su trabajo ha sido exhibido en México, en Latinoamérica y en Estados Unidos. En el 2015, una de sus fotografías fue seleccionada por la revista Time entre las 100 mejores de ese año. La tomó acompañado por su familia y la foto dio la vuelta al mundo. Fue la primera vez que se hacía pública una evidencia clara de la presencia de bandas delictivas en la capital del país, tan preocupada siempre por no mostrar la realidad y el alcance de los cárteles de la droga. Actualmente, Yair es fotógrafo del periódico La Jornada. Muchas gracias por habernos acompañado en este espiral de sábado 6 de noviembre. Quiero aprovechar porque hoy es el cumpleaños de una amiga muy querida y que también tiene que ver un poco mencionarla, no solo por el cariño que se le tiene en la Resistencia Radio y en el Espiral, sino porque también ella es fotógrafa y es una de las mejores fotógrafas, no solo porque sea mi amiga, sino porque además es muy profesional y es una crack. Ella es Wendy Cortés, que tal vez no nos esté escuchando, o tal vez sí, es su cumpleaños, no lo sabemos. Wendy, felicidades y muchas gracias a gente como ella, como Yair, como Ana Baños, que logran tener este ojo, que nos comparten sus ojos, sus miradas, para entender un poco más el mundo, para entendernos a nosotros mismos y poder seguir haciendo algo por nuestro entorno. Así que felicidades, Wendy, y muchas gracias a Yair Cabrera porque tuvimos la oportunidad de conocerlo gracias a su trabajo y porque esperamos que no sea la única vez en que nos encontremos para hablar de ese documental y de periodismo y de la vida social en México, sino que se presente todas las oportunidades que vengan para poder hablar de él, de su trabajo y de lo que viene haciendo desde hace muchos años. Gracias por acompañarnos. Esto es Espiral de la Resistencia Radio. Podrán escuchar el podcast una vez que este programa se suba en la página de la Resistencia. Un abrazo, disfruten mucho su fin de semana. Yo soy Erika Rosete. Hasta luego. el matador de los 100 barrios porteños.